Estás en Tofuria. Un programa sobre liberación animal, transfeminismo y otros menesteres. Nos puedes escuchar en iVoox, en Archive, en radiomalva.org y si estás en Valencia, en la 104.9 FM los lunes a las 4 de la tarde y en reposición los viernes a las 2 de la tarde y a las 11 de la noche. Mamarrachea con nosotros y sobre todo... ¡Escúchanos, maricona! Married. I don't wanna be just like you. Nobody bothered to ask me. They said I ought to be just like. Le he hecho un Keya el loser. Estás en Tofuria. Un programa sobre liberación animal, transfeminismo y otros menesteres. Puedes escucharnos en iVoox, en Archive, en radiomalva.org, en lambda.org. Escúchanos, yo qué sé, da igual. Escúchanos, cisetero. ¡Ay, bueno, mi padre! ¡Ay, bueno, mi Dios mío! Bueno. Está saturando esto. Hostia, esto está picando. Esto está picando. Que muere, me guay. Esto está picando como si fueras Spit en una rave a las 7 de la matinada. Referencias de drogas. No, gente, no os droguéis. Yo puedo hacerlo porque yo me drogaba antes. Y como ex drogadicta puedo hacer chistes. Vosotras no. No hagáis chistes sobre drogas. Déjense las drogas son malas. Menos las que me receta el médico que me tomo por la mañana y sin ellas no puedo moverme mucho de la cama. Y si queréis ver más de esto, podéis ir a Bomba Gens a ver la exposición inmersiva sobre la ruta. ¡Oh! No me había enterado. Que está muy bien, con una productora técnica muy bollera. Que no expiro, porque de técnica va así. Por favor, qué mala gente. Bueno, para la gente que nos está oyendo, que no está en el estudio, ahora mismo tenemos un problemilla técnico, que es que la mesa de mezclas que solemos usar está un poco jodida. Y hemos tenido que recuperar la mesa que Radio Malva utilizaba hace no sé cuántos años para poder hacer este programa. Así que, pues bueno, se escuchará un poco raro. Yo he intentado ponerla antes improvisadamente porque acababa de llegar de viaje y había un programa antes que nosotros. Y claro, pues he hecho lo que he podido. Ya, excusas de mierda. Madre mía, pico todo el rato. Me voy a poner a un metro de distancia y ya está. Bueno, a ver, ¿me podéis dejar hablar? ¿Dónde estamos? ¿Quiénes somos? Vale. ¿Has capturado a Dragonite? Es que he vuelto a jugar al Pokémon GO y llevaba sin jugar desde 2019. ¡Olé! ¡Pum, pum, pum! Bueno, pum, Dragonite. Estás en Tofuria, especial... ¡Especial Pokémon! Bueno, soy Carme y mis pronombres son Has Perdut. Y estamos hoy en Tofuria, cuyos pronombres son Fuck Lambda. Y estamos aquí en Radio Malva, en la 104.9. Agárrame la que se mueve. Y estamos Diana Cardo. Diana Cardo, escúchame. Todo un proceso judicial que te cagas, de tocada de huevos, de intentar destruirnos. Todo un proceso judicial sin saberse mi apellido, que está en internet de gratis. De gratis en internet, lo encuentras súper fácil. Es que manda cojones. Pregúntale a Google. Piro Subirats. Eso, porque tampoco saben poner subrat. Y mira que lo pone en la portada de mi libro. Que, por cierto, has presentado en sede de Lambda en alguna ocasión. Y en dos veces diferentes. Por cierto, Lambda, si queréis el dead name de Piro, os lo doy por dinero. Yo os lo doy por dinero también. Bueno, tenemos aquí también a un gremlin. No sé si va a querer saludar. No, está aprendiendo técnica. No. Está aprendiendo técnica. Bueno, el peor día posible. Tenemos un gremlin, tenemos también a José Antonio, primo de Rivera y Sáez de Heredia. ¡Vamos! Pero di quién eres, hola, marico. Hola, soy Edgar. Tofuriane intermitente. La única persona de aquí que tiene una carrera de historia. Y finalmente tenemos también a U-A. Up the bra. U-A, up the bra. U-A, up the bra. U-A, up the bra. Y hoy venimos a contaros muchísimas cosas. En breves hablaremos del enlace entre Jeffrey Epstein y Ana Obregón, porque es un tema... esto es de verdad, piro. Nos has estado haciendo spam de este tema. Yo me había quedado con Jeffrey Epstein y Chomsky, pero Jeffrey Epstein y Ana Obregón, o sea, esto son muchos saltos. En algún momento, cuando tengamos tiempo de verdad, o bueno, cuando yo tenga tiempo, hablaremos de Chomsky. Bien. De Chomsky, hablaremos de Chomsky y de sus múltiples viajes a la isla de Epstein. Mi padre iba a hacer un doctorado sobre Chomsky y la gramática, no sé qué, de la sintaxis. Bueno, también desde la secta panca. A ver. Mi padre también iba a hacer un doctorado, pero luego nací yo y sus sueños se murieron. Y luego se murió él, por cierto, el otro día. ¿Alguien? No. El otro día le dije a una persona, guárdame la chaqueta que es de mi padre muerto. Es una chaqueta que tengo que está muy guapa. Y había una persona que no me conocía y se quedó así como y dije que no, nano, que mi padre está muerto de verdad, jaja. Y esta persona, que era mi colega, se empezó a reír y le dije, tú no te rías porque tu padre está vivo. Y esta persona casi se mea encima. Joder, los coping mechanisms de la gente con TDAH. Justo en el trauma. Bueno, antes de que se nos olvide, el programa anterior nos lo hemos fumado, como habréis podido ver nuestros queridos oyentes habituales, ya me han preguntado varias personas. Y por cierto, he estado últimamente con fans de diversos lugares del Estado español. Bueno, se perdió. Sí, porque... bueno, como no has parado de viajar. Ya. Tourist go home. Muy gay. Oye, pues. Joder, de verdad, qué bullying. Bueno, vuélvete a Madrid y. Luego le llaman por teléfono y parece que esté viendo flashes de Vietnam. O sea, y no lo relaciona con que se sobrecarga y después cualquier cosa le triggerea. No lo relaciona. Bueno, reencauzando, que grabamos algunas entrevistas y algunas charlas con una grabadora que no grabó nada. No grabó nada. 8 horas de grabaciones en silencio. De ahí que no hiciéramos programa la vez anterior. Sí. Lo sentimos a toda la gente que entrevistamos. Hola. Y todas las charlas que se grabaron con la conciencia de no pasa res, que esto se está grabando, no se toma apuntes. Porque no hay nada grabado. Jodeos no especificistas. Hay nada grabado. Jodeos especificistas. Anarquistas de mierda. Bueno, menos. Que vale MS. que no se pueden defender, que están estudiando. Un beso, en verdad, para toda esa peña. Un beso para toda la gente que vino. Estuvo muy guay. Un beso para toda la gente que vino. Que de verdad que está. Estuvo muy guay la quedada de gente. La quedada está súper secreta. La quedada de gente sin posicionamiento político. Por cierto, creo que Abdebra tiene algo que decir sobre eso. Sí, yo quería comentar. Bueno, primero lo bonito. Diana, espérate, deja hablar. Bueno, lo más gracioso de estas jornadas súper secretas de las que estamos hablando es que nos separamos para hablar de temas de género y luego, cuando nos volvimos a reunir, las personas que estaban en el grupo de masculinidades, que hay algunas aquí, ¿podéis explicar cuál fue...? ¿Qué es lo que pasó exactamente? ¿Qué es la cosa muy graciosa que pasó? ¿Cuál es la cosa más graciosa? Que estuviéramos el Gremlin y yo. Que os hicieran una dinámica preguntándonos ¿y dónde están todos los hombres cisetero de Valencia? Mira, no existen. Aquí se puede poner el corte del tipo este de ¿dónde están los tíos? ¿Dónde están los tíos? ¿Dónde están los tíos? ¿Los tíos? ¿Dónde están los tíos? ¿Los tíos? ¿Dónde están los tíos? ¿Los tíos? ¿Los tíos? No hace falta poner el corte, ya estoy yo cortando. Es un periodista del fútbol. Esto, es de chiringuito de jugones. A ver si aprendéis de masculinidades. A ver. Bueno, es que luego Adebra y yo lo estuvimos comentando. Cuéntalo, Adebra. Bueno, básicamente cuando se lo estaba comentando a Carmen, me dijo que deberían haber dicho que es que Carmen estaba con la gripe. ¿Dónde están los hombres sinceros? Y el gremlin diciendo aquí. Pues bueno, ¿dónde están los hombres ciseteros del anarquismo de Valencia? ¿O se han ido al MS o están en la margen? Refugiados. O son aliades. O son de CNT, o sea. O están en CNT, o están en. O les estamos espiando para que no tengan ningún momento de hombredad tóxica. Sí, está pasando. La dictadura woke de la política correcta. Woke moment. Pues eso, que si queréis escapar de los machirulos del anarquismo, Valencia es el lugar. Este fin de en Barcelona, la peña me hablaba de Valencia en plan paraíso sin... ¡Fiscal! Tipos ciseteros y tal cual. ¡Paraíso fiscal! Sí, yo creo que la peña quería hacer turismo, no sé... Sexual. Sí, algo parecido turismo sexual, pero sin sexo necesariamente. Sí, sí, algo así, en serio. Turismo trans. Turismo transsexual. Transturismo, transexualismo. Chúpate esa, Gay Games 2026. Bueno, vamos a hablar de Lambda, no vamos a hablar de Lambda. Ah, calma, hablamos un poco de cosas serias primero. De cosas tranquilitas, de cosas así como no muy alegres, como yo qué sé. No, vamos a hablar de Lambda, ¿vale? Hemos estado callando, hemos estado frenando durante mucho tiempo. Ahora ya no se frena. Ahora se pisa el acelerador. No hablamos de palancas, no hablamos de atentados, pero no hablamos de mirar debajo de los coches. Pero sí que hablamos del proceso judicial, que teníamos unas ganas. Se van a pelear. Mi polla y tu paladar, madre mía. Yo en el instituto decía tu polla y mi paladar. Ya, pero tú en el instituto de solo al final, que estaba un poco mareado. En el instituto te hacían un poco de tortura sexual los machis. Y dices, ¡ay, no, por favor, para! ¡Ay, para! ¡Para que me corro! Y así ha salido. Madre mía. Bueno, por si alguien no lo ha visto todavía en redes y en los blogs de Orgullo y Crítica de Radio Malva, hemos ganado la querella penal que Lambda nos interpuso hace un año y medio. Un año y medio que hemos estado callándonos. Más que hemos ganado, Lambda ha perdido. Lambda ha perdido. No ha habido ni que ir a juicio. O sea, antes, varios juzgados, una fiscal, han dicho que ahí no había delito. O sea, han pasado, la cronología es... se han pasado un año y medio denunciando. Les decían, oye, aquí no hay delito, te lo archivo. Decían, no me lo creo, recurre. Oye, que aquí no hay delito, que te lo archivo. Oye, que no has hecho bien tu trabajo, apelo, recurro, reapelo, reguete que curro, apelo. O sea, en los textos hay hasta shade implícito por parte del juez. En plan de, ¿estás diciendo que mis compañeros no han hecho bien su trabajo? O sea, pero esto, pero en aburrido, con palabras legales muy aburridas, muy técnicas. No. Pero en plan, tú si lo lees y piensas que esto no lo ha escrito una persona nepo baby cuyos padres ya eran de la audiencia judicial o lo que sea, porque ahí toda la gente, todos los jueces son así, son nepos de nepos, o sea, como Lambda, pues porque esto, en la denuncia está puesto y han dicho que no es delito, así que sí, en Lambda hay nepotismo. Una cosa, no seáis como Lambda, poneos condón, apelo no. Eso, no apelar. Esto como decían los maricones cuando nadie hacía nada en la pandemia del SIDA, alguien tendrá que hacer la prevención, pues nos toca a nosotras ahora. Estamos en la... Literalmente, ¿a qué se dedica Piro a reunirse y hacer el trabajo de Lambda? Sí, tal cual. Bueno, a reunirse, a hacer el trabajo de Lambda y a cesar diputados de igualdad. Bueno, por si alguien no lo sabe, debido a que Lambda no está haciendo su trabajo porque están en una guerra de quiero ser el director general, pero no pude porque perdí las elecciones con el partido que me iba a fichar, así que ahora estoy en contra de la Dirección General de Diversidad porque no estoy yo ahí. Pues dentro de esa dinámica matizamos, nosotros también estamos en contra porque no, está el puto PP, pero fuck PP y fuck Vox y fuck todo. Pero bueno, pero que ellos son el esto institucional, que son quien tiene que reunir con esta gente para intentar parar la masacre que van a hacer con la ley trans, pero como no están haciendo su trabajo, se tienen que reunir maricones. Pues, sí, un grupo de maricones. Como diría la Veneno, han matado maricones. Se tienen que reunir mariconas que no tienen nada que ver con la institución y que no quieren estar ahí, pero como no, sí, hay gente a la que le toca haciendo su trabajo, pues triqui drisqui. Literalmente le estás dando más trabajo gratis a Piro que siendo anarquista no deberían estar ahí. Total, porque ves que decimos os autopagáis el tener que hacer ese trabajo y no lo estáis ni haciendo. Solamente estáis haciendo un trabajo de lloriquear porque os van a quitar los servicios y las subvenciones. Claro, es que eso no lo sabía, pero ahora entiendo por qué desde Orkuy Critic Valencia no critica nunca a PP y Vox, que son la raíz de nuestros problemas y siempre se les pasa criticando a Lambda. Orgullo crítico, estás comprado por PP y Vox para... ¿Dónde está mi paguita? Y yo ya lo sospechaba desde el principio, pero no lo podía confirmar porque no tenía pruebas. Pero ahora sí. ¡Matar a Moe! Este es un tuit que escribió una persona deleznable que se dedica a escribir habitualmente en las publicaciones que hemos estado haciendo de la denuncia que teníamos de Lambda. En la última se le ha olvidado escribir a esta persona. Ya, uy, ya, la última no ha escrito nadie. Ninguna de las personas de siempre ha escrito la última. Creo que ha sido lo más derrotista que he visto en la vida. En plan de ni un miserables. Chimo Cádiz, ¿qué fas? ¿Qué no ves? ¡Chimo! ¡Chimo! ¡Oye! Que teníamos una relación, nos comunicábamos a través de los mensajes del Orgullo Critic. ¿Qué haces que no vienes, Chimo? ¡Oye! ¡Fuerte, está de capa caída! ¡Miserables! Pues sí, no, pero yo creo que esta peña no sabe que existe el anarquismo, el comunismo, movidas alternativas a PP y a PSOE. O sea, es que este mensaje rezuma eso, en plan, no tenéis ni puñetera idea de nada de formación política. Y claro, pues están en contra de Lambda y de tu mierda de partido que os apoya, ¿no? El PSOE, y en los peores momentos Compromís, pues entonces eres del PP y de Vox, claramente. No hay otro espacio político. ¿Qué, oh, mira, ¿qué mi vida móvil más, nuevo? ¿Qué vida más binarista, la ¿Estás verdad? ¿Estás sonando tu móvil de verdad? Sí, sí. Me cago en tu... ¡Ole! ¡Llamada Piro, el programa! ¡Vamos! ¡Que no pare la fiesta! Sí. Que te va a dar esta. Exacto. Bueno, pues la cosa es eso, que toda esta piñita en los comentarios, que ahora es más, me voy a meter en la publicación en directo. Hay, si hay otro comentario brutal también de esta persona que decía el comentario anterior. Lo tengo guardado porque, en fin, esos eran completamente cremita. Se pide la destitución de Julia, se refiere a Julia Talavera, que es una de las personas que fue acusada por los textos de Marras de haber hecho explotación laboral. Cuando ha recibido amenazas de muerte de parte vuestra, amenazas que incluyen cortar los frenos del coche a pesar de que tiene una hija joven, ¿eso es justicia? Yo no lo creo. No teníamos ni idea de quién es esta persona. Claro, era en plan de ¿quién pollas es Julia? ¿De qué me están hablando? Hubo hasta memes. Que aquí somos maricones, que tengo TDA, no me acuerdo. A veces se me olvida el nombre de mi familia. ¿Qué me estás contando? ¿Quién es Julia? ¿Qué dices tú? En el grupo del Tofurio hubo hasta memes en plan de ¿quién es Julia? ¡Julia! ¡Julia Ju! ¡Julia Ju! ¡Maella Ju! Como diría la Veneno. ¡Pero tú quién eres, pedazo de puta! ¿Qué currículum tiene esa tarántula? Y hablando de currículums y de taranturleo, un beso a Anarcho Shitposting y a sus memes del Tofuria. Te queremos, pero vente un día aquí. Vente, sí, un día, vente, aquí si tienes, vente, huevos. Vente, vente. Y si eres la persona a la que auteamos hace poco, reconócelo. Si no eres, vente. Bueno, no hace falta que lo reconozcas. Vente. Sí, te distorsionamos la voz o algo así. Te distorsionamos la voz, pero te la chupa, es gratis. Yo te la chupo, sin duda. ¿Cómo le gusta trabajar de gratis? Con el PP, con Anarcosis. Piro es como esta movida tan racista de el negro de Vox, pues con eso, pero de lo que sea. O sea, el maricón de los fachas es Piro, o sea. Mira, una cosa os digo. estamos en el lado bueno de la historia junto con Lefede, que también ha ganado un juicio que tuvo porque llamó bebelejías a los antivacunas. Fede, Tofuria. Y encima, sí. Y encima es una persona muy empática que dijo, mira, como nunca conseguís que os funcione ningún atentado, voy a recibir el único atentado bien hecho por vuestra parte, Terra Lliure. Se sacrificó por la causa. Se sacrificó por la causa. Visca la Terra Lliure, dijo, Lefede dijo, visca la Terra Lliure, péguenme un tiro o pónganme una bomba, no sé qué le hicieron. Y le pegaron un tiro en la rodilla. Eso. Bueno, pero volviendo a lo de bebelejía, otro nombre para Piro. Ay, por favor, de verdad, que yo no, a mí no me gustan esas movidas. Bueno, pi. Olvido. Oye, por cierto, ¿qué tal tu novio Bobby Kennedy, que ha estado haciendo flexiones en aeropuertos? Me sorprendió no enterarme por ti. Mi novio no, mi... Tu novio. Mi special interest de hace un año. Special interest barra novio. Relaciones parasociales. Oye, yo quiero un polvorón de esos. ¿Me regalas uno de los marrones? Bueno, el único que queda, gracias. Estamos celebrando la victoria sobre Irlanda con una caja entera llena de polvorones. Veganos y halal. Y con cerveza sin alcohol, sin gluten, que llevo un año sin beber alcohol. Bienvenido al grupo de las aburridas. Si ni bebes, ni fumas, ni follas, no sé qué, la vida, gilipollas. ¿Quién dijo eso? No conocía al Pokémon. Exacto, ni conocía al Pokémon. Ni Tofuria. Hoy. O sea, llevo ahora mismo unos 10 minutos o así intentando recordar cómo se llamaba Lord Wickridic. Digo yo, ¿qué cuenta estoy buscando? ¿Esto dónde es eso? ¿Cómo se llamaba el colectivo ese al que pertenezco? Estás buscando la publicación para ver que nadie ha escrito nada, ¿no? No, que va. Si no hay nada nuevo. Si es que no han dicho ni mu. Aquí está la publicación, que normalmente cuando se publican las movidas estas del proceso de Lambda, de lo que sea tal, a la media hora, como muy tarde, están las tres cuentas de rigor de los círculos de Lambda aquí spameando mierdas en los comentarios. En esta última publicación que se publicó hace 3 días, un total de 0 comentarios de la gente esta. En plan de, amiguis, porfa, un poco de coherencia. A ver, esta peña sabe que... O sea, Lambda perdió un juicio por vulneración de derechos fundamentales. Está publicado entre lo que se hizo público, ¿no? De la peña extrabajadora, por haber mentido a las socias de uno de los despidos. Entonces, claro, Lambda tuvo que pagarle, aparte de la indemnización que le había pagado, tuvo que pagarle más dinero a esa persona. Entonces, claro, pues la peña de Lambda sabe que cuidado con lo que dicen a partir de ahora, porque se les puede meter una denuncia. No solo nosotros. O sea, hay mucha peña que les tiene ganas que si dicen algo que contradicen las movidas judiciales que hemos puesto públicamente en los blogs, que la peña las puede consultar, les puede meter una denuncia, no solamente nosotros. Los delitos no hace falta que los denuncie solamente la peña afectada. ¡Toches dinero de Begal! ¡Para pagar Twitch! No, se han gastado, o sea, de hecho, algo me ha llegado que no están muy bien de pasta. Pero bueno, igual tiene que ver con los decenas de miles y miles de euros que se han gastado en toda esta movida laboral. Claro. Que sí, que habéis hecho una huida adelante, ¿no? Rollo Netanyahu. O sea, tenéis un montón de casos de corrupción y de nepotismo y de movidas turbias en el colectivo, y lo que hacéis es una huida hacia adelante de destruir todo alrededor, dejar un desierto alrededor vuestro, porque sabéis ya que el chiringuito se os está acabando, os han quitado el armario, os van a quitar Orienta seguramente, y esos 2 millones y algo de euros que recibís anualmente, pues que la mayoría eran sueldos. Es muy triste que la mayoría sean sueldos cuando hay un 60% que dijo el otro día el director de diversidad en una reunión que tuvimos, que ahora hablaré de esa reunión, que un 60% de la peña que va a Orienta es peña sin papeles, porque ese dinero va a sueldos que doblan el salario mínimo en vez de a esos recursos de apoyar a esa peña. Es que es muy harto. También digo que en el tercer sector la mayoría del dinero va siempre a sueldos. Y, por favor, peña, si estáis en situación administrativa irregular, no vayáis a Orienta. Cualquier duda, estoy en el grupo del GAM, me preguntáis y os digo dónde podéis ir. Sí, un sitio más útil. O sea, quiero decir que hay más entidades que llevan apoyando a la peña migrante mogollón de años, entidades que lo hacen mejor y que lo hacen peor, y de verdad, o sea, dejad de ir a puto Orienta, porque no os dicen nada, porque la gente no os dice nada. Y ahora esto lo vamos a cortar, ¿vale? Pero es que la gente va a Orienta y Orienta Bueno, nos acaban de encontrar una cosa que tenemos que cortar, pero vamos, que deja Orienta a la altura del betún. Bueno, para sorpresa de nadie. En resumen, que... Ya. Bueno, te voy a reventar. Oye, te voy a contar una cosa. El otro día estuve en una reunión que hizo la Dirección de Diversidad, que a raíz de haber ido a intentar convencerle de la ley trans y ponerles un poco la cara roja, pues nos han empezado a invitar a reuniones de este tipo, y era sobre todo el revuelo que había hecho Lambda de que nos van a quitar el armario. Claro, además fue muy divertido, y lo hemos hecho también público en un comunicado, ¿no? Porque Lambda hablaba de maltrato laboral que le estaba haciendo la Generalitat cuando han hecho cosas peores de lo que estaban haciendo. Cuando diciendo. El maltrato laboral, cuando son pioneras, o sea, son la vanguardia del maltrato laboral a maricones. Entonces, dentro de la estrategia que tiene el director de diversidad, ¿no? El Estefan Soriano, de hablar con todo el mundo, de intentar quedar bien con todo el mundo, pues se hizo una reunión de mogollón de colectivos, ¿no? Que como pude presenciar, Lambda aprovecha para hacer mítines. Pero mítines en plan que no tienen nada que envidiar a cualquier mítin que puedes ir al PSOE, que te dicen unas cosas y luego hacen otras. Porque tenías ahí a nuestro amigo denunciante, Fran Fernández, y a su marido, Carlos. El de los cojones largos. Ese mismo. Les teníais ahí haciendo discursos del Che Guevara, en plan, no, porque es que vamos a tener que despedir a los trabajadores si nos quitáis el armario. ¿Y cómo vamos a hacer eso? O sea, movidas así, es que yo soy el delegado sindical, que esto es el marido de Fran, ¿no? Que es como el sindicato vertical franquista. Es como el coordinador es el jefe y el marido es el delegado sindical. O sea... En fin, pues les tenías. ¡Porque se hizo limpieza! Sí, sí, tal cual. No, claramente fue porque se hizo limpieza. Claramente, porque despidieron a la persona que le hicieron persecución sindical, que era la delegada sindical. Que esto, todo esto que estamos diciendo salió público en estos comunicados. Así que, bueno, les tenías ahí diciendo, no, es que estoy intentando conseguir, luchando para que los trabajadores tengan mejores condiciones de vida. Claro, yo hablaba con una persona que estaba allí también en esta reunión y era como, esta peña, ¿son cínicos? O son psicópatas, directamente. Porque estaban haciendo estos discursos ahí, en plan de somos ahí el baluarte de la defensa de los derechos laborales y de la comunidad LGTBI. A mucha de la peña que estaba ahí, pues esto no colaba. Y hubo un momento en el que yo intervine diciendo que, bueno, pues que había habido varios procesos judiciales, que Lambda había hecho maltrato laboral, que nos habían intentado meter en el talego, y que habíamos ganado y que todo estaba resuelto judicialmente, y que a ver qué me respondían, porque podían recaer en alguna cuestión legal. Nuestro querido amigo Fran Fernández no dijo nada de lo que dije. Así que, loser. No me puede responder. Humor. No, qué humor, esto va en serio. No, humor no. Ahora voy a leer varias de las cosas por las que Lambda lo denunció. Esto no es humor, esto es recochineo. Esto es recochineo. Porque nos lo merecemos después de año y medio de estar pensando, uy, igual me meten en la cárcel. Uy, igual no tengo para pagar en toda la vida. A Piro le suda la polla porque no va a trabajar jamás con un contrato. Pero yo ya me estaba viendo que no iba a poder tener un contrato en mi vida porque iba a tener deudas hasta la muerte, deudas por unas multas de la hostia que no iba a poder pagar en mi vida. Este año y medio nos lo cobramos ahora, maricón. Porque ya que no cobramos las paguitas que cobra Lambda. Pues nada, debido a que hemos ganado y a que la Fiscalía de Delitos de Odio, un juzgado de lo penal dos veces, porque le se recurrió una vez aparte de lo que dijeron, y la propia Audiencia Provincial han dicho que es legal comentarios como Gora ETA. No hay programa de Tofuria sin mención a ETA. Exacto. Eso lo dice Diana. Ya ha salido Lambda en el minuto 26. Qué raro. Felipe Hurtado, te hemos fichado. Por cierto, travestis de Valencia, durante toda la denuncia se estuvieron como muy a saco intentando convencer a Felipe Hurtado de que denunciara también. En plan de Felipe Hurtado no está en la no está como denunciante y se esmeraron en intentar que nos denunciara. O sea, travestis que actuáis, yo sé que es por dinero, lo entiendo. O sea, entiendo que está muy mala la cosa, que la única gente que contrata pues son Lambda y sus premios Goya. Pero sé que sepáis que vuestros contratantes nos han intentado eso y meternos a Felipe Hurtado en la denuncia y todo. Fue una gran movida. Felipe Hurtado, un señor jubilado. No, todavía no se ha jubilado, ¿eh? Ojalá. Le queda poco, pero está. Bueno, Felipe Hurtado, gracias por no denunciarnos. Pero sigue siendo un cabrón transfobo. Claro. Gracias por no denunciarnos. Deja de traumatizar a Peña Trans ahora. Bueno, jubílate, ya está. Jubílate y todo bien. Sí, todo... claro. Ya jubílate está. Y todo bien, ya está. Yo, si quieres, te la chupo y te jubilas. O sea, joder, tú me pagas jubilándote. Si te jubilas, todo joder, bien. O sea, macho. No hay más problema, ya está. La siguiente persona que coja. que coja tu puesto y se le suba la cabeza y vuelva a tocar los cojones, pues a mí me muero por esa persona. Pero si te jubilas, todo correcto. No me acordaba de este comentario que dije yo, según la denuncia de Landa. ETA, ya tienes un objetivo si vuelves. Yo estuve leyendo el otro día y dije, joder, macho, estábamos fuertas, ¿eh? Estábamos fuertas. O sea, fuera de contexto, lo lees y digo, estábamos fuertísimas, tú. Por fin. Luego, dentro de contexto, dices, no, lo que estábamos era purito neurodivergencia style. O sea, estábamos soltando un montón de mierdas al aire y a ver qué se pegaba. Bueno, por fin. Es que me imagino la audiencia provincial en plan mirándolo, en plan de, pero de verdad, estas mamarrachas. No, peor quien haya tenido que transcribir todo esto. He tenido que transcribir todo esto escuchando el programa y diciendo, no lo entiendo, ¿qué está pasando aquí? La fiscal mínimo se ha tenido que escuchar los programas de Tu Furia. ¿Quién es Lefede? Seguro que se ha acertado a reír, aunque no lo reconocerá públicamente. Seguro que se ha reído. ¿Quién es Lefede? ¿Quién es Lefede? Bueno, este es uno de mis favoritos y por fin puedo hacer una corrección, que he estado un año y medio carcomiéndome por dentro por haber tenido un error histórico en el programa, ¿vale? Porque en la carrera de historia te equivocas. Claro, pues fue. Es que claro, bueno, pues, es que, a ver, como cronista es lo que tiene. Callaos. Diana Chelo dijo, García Cortés. Diana dijo, yo solo espero que cuando lleguen los Gay Games alguien emule lo de las Olimpiadas, lo del atentado ese a deportistas judíos. Yo dije, fue en Múnich en el 78. No, fue en el 72. Joder, colega. Chan, chan, chan. Me equivoqué. Ay, se lo merecían. Y yo luego después de eso, que la gracia es que lo dejan así tal, pero yo después de eso digo, en realidad no sé qué pasó, ¿qué pasó? O sea, básicamente, yo me acuerdo que hubo un atentado que tuvo tintes políticos. Y que fue Juegos Olímpicos y tenía que ver con el Estado de Israel. Claro, un grupo de liberación palestina secuestró y por culpa de la policía alemana acabaron muertos la mayor parte de los atletas israelíes que habían secuestrado. Pero alemanes matando judíos, sí, ¿qué novedad? No, porque fue la policía alemana, hizo un asalto y se cargó a los palestinos, creo que uno sobrevivió, y se cargó a no sé cuántos deportistas israelíes. Pero bueno, se lo merecían, o sea, sionistas de mierda, y ahora más que nunca con lo que hemos visto. Lambda ha intentado hacer pasar por esto como si fuéramos antisemitas, lo cual le coloca muy cerca de Vox, entre otras formaciones de extrema derecha europeas. Bueno, muy cerca de Vox. Búscalo, a saber dónde está. Lo del programa de radio. Ah, sí, tranquilo. Eso está en otro documento, vale, eso lo voy a decir. Cuando deseamos hacer que hubiera un atentado en los Gay Games, la fiscal de delitos de odio dijo que era sin duda reprobable, pero no constituía un delito desear un atentado. Así que también sí a eso. Eso no es ilegal. Bueno, we're just dreamers, dreamers in a dreaming world. O sea, esto es todo desiderativo, maricones. ¿Tú te crees que si yo tuviera la capacidad de hacer un atentado, lo diría aquí? ¡Ja! ¿Qué va? Hombre, por favor. Diana ahora mismo está en pijama. Sí, estoy en pijama, literal. Uy, no me vestido. Momento, que me está llamando mi lady. Seguid con el programa, Javier, voy a hablar con mi lady. Javier Milei cantando Charly García, o sea... Intento quitármelo de la cabeza, por favor. Es que tenemos que... Luego os hago mi imitación de Milei. Sí, ahora le cojo el teléfono. ¡Me estás llamando! Madre mía. Bueno, otro... Piro, nos apetece ahora mismo ir a la sede de Lambda a prenderle fuego. Diana, yo cuando acabe mi juicio, sí. Y al final se acabó antes este juicio que el otro. Es que... Justicia de Madrid, gracias por ser tan lenta, te lo digo, ¿eh? Gracias por ser tan lenta, Justicia de Madrid, la Virgen. Bueno, yo diciendo, esto merece palancazo en la nuca. Icónico. Esto lo dijo nuestro amigo Fran Fernández, que de hecho ni siquiera he dirigido a él personalmente. Pero bueno, lo dijo Fran Fernández en la nota de prensa, en la entrevista que le hicieron días después, cuando salió público el maltrato laboral. Esto le dio joder en su ego de alguna manera. No, es que tiene catch, es que tiene, a ver, es que de todo eso, aparte de Goraeta, o sea, aparte de Goraeta que tiene mucho punch, de todo eso, lo que más como frase así rara, novedosa, tal, es palancazo nuca, tiene punch, es algo novedoso y dices, uy, esto para titulares viene bien, y por eso ha salido tanto de titular. Pues nada, como pasará cuando ganes el juicio de la Lidia Falcón, que podemos decir lo que dijiste en tu tweet, Esto no, merece. Porque estaría pasadísimo de moda. Sí. Pues no estará pasado. Ahora podemos decir que esto merece palancazo en la nuca. Ya está. Chan chan. Es legal. Piro, mereces palancazo en nuca. Ya te digo yo que sí que mereces palancazo en nuca, Piro. Bueno, también está el momento estelar aquí en la denuncia en el que imitaste el nodo. ¡Ah, verdad! Que eso además, la gracia, todo eso no lo ponen entrecomillado porque hay una parte que imité el nodo, pero fue un mensaje, fue un mensaje de nuestra garganta profunda dentro del dentro del colectivo Lambda, que eso lo dijimos en el programa. Esto lo omitieron completamente. Claro, y esto lo omitieron por completo. Pero todo eso lo estuviera diciendo yo, y esto era información, y esto, yo estaba leyendo como si fuera el nodo un correo electrónico que nos mandaron con info de una foto. Y lo ponen en ese programa. ¿Cómo se llama ese programa? Naquera en el nodo. Naquera en el nodo. Y va... Un programa buenísimo, ¿eh? Yo lo escuché una vez en el coche y me estaba tronchando. Ese programa estuvo muy bien, la verdad. Bueno, como veis, nos hemos hartado a costa vuestra durante mucho tiempo, gente de Lambda. Sí. Bueno, ¿quieres? No sé, está aquí. ¿Quieres leerlo otra vez? ¿Qué? Lo di. Por favor, no, tienes que ser consistente. Necesito que hagas pip, pip, pip, pip, pip, pip. Vale, venga, vaya. Pero más lejos, desde ahí. De derecha a izquierda tenemos a Aitor Graney, coordinador del grupo trans de Lambda. Y tienes que ser consistente, Piro, tienes que seguir. Esto tienes que ir hasta que acabe. Y títere de Fran, Damián López del PSPB y el principal promotor del Gay Games. El Flowfest y mierdas similares. Luego hay personas random y luego Luisa Notario, ex coordinadora general de Lambda, regidora del Ayuntamiento de Compromís, y Fran Fernández, actual coordinador de Lambda y, según fuentes, un fascista déspota que trata a sus trabajadores como escoria. Niana Morán, o sea, yo, ministra Carlos. Ja, ja, ja, pone risas. Carlos, risas. El marido, el coordinador general, marido de Fran, y según fuentes, una persona controladora que se ha dedicado a traicionar a sus compañeras. Pues claro, es que el marido, ¿qué va a hacer? Pero espera, o sea, ¿te estás imitando a ti misma? No, claro, estoy imitándome a mí haciendo el nodo aquel día. Pero, ¿y no podríamos, en lugar, solo recortar lo de ese programa y ponerlo otra vez? Esto es mucho más divertido. Más gracioso. Muy más live performance. Eso, la post está divertida, pero lo que es un directo, un buen directo ahí con los acoples de la guitarra, ya no tuvía ningún. Bueno, ya sabéis que aquí maricas teatrales tenemos varias. Ponemos una canción. Pues tengo una maravillosa que tengo preparada hace mucho tiempo y ya que especialmente para este tema. ¡Que es de Bastión! Por favor. ¡Que es de División 250! ¡Aquí tengo una canción de estirpe imperial! No, claro, que es verdad que ahora soy del PP y Vox, es verdad. A ver, escúchame, tenemos que mantener la pose. Música. Además, no, te sabes las canciones. Pues es que decidí poner, nadie me contradijo, yo quería poner canciones de ETA. Así que aquí tenemos una brutal de una persona random. Ah, bueno, vale, claro. Una persona random que nos pasaron por internet y que yo me quedé flipando. Una persona que está ahí grabándose en directo con una mina detrás suyo y nos hace este pedazo de temazo que vais a escuchar ahora mismo. 1, 2, 1, 2, 3, ¡da! Ese viejo cargadero de mineral que utilizaba de zulo hecha militar. Guardábamos ganado hacia Monal y a los picoletos hacían volar. ¡Yeah! ¡Yeah! Menudo temazo, te lo digo. Como el Boraeta es legal, pues ahí tenéis. Nunca, me extraña que no hayamos puesto nunca en la radio, pues no, eso. Lo tenía listo para este momento. Bueno, pues estás en Tofuria, un programa sobre... Joder. Estás en Tofuria, un programa, punto. Estás en Tofuria. Un programa sobre palancazos en nuca. Estás en Tofuria. Un programa donde ahora tenemos una denuncia menos, así que... ¡Apabileu! Apabileo, que a la Diana aún no le ha llegado no le ha llegado la sentencia de Madrid. Aún estáis a tiempo de meterme otra denuncia antes de que me llegue la sentencia de Madrid. Porque si no, pierde el título de la más, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice la palabra esa que se busca? La más querellada. No, no, reprimida. Represaliada. Represaliada, bueno, reprimida. No, no. Reprimida no mucho. La más represaliada de Valencia. La más represaliada de Valencia. Bueno, yo creo que ya me... Yo ahora con temas de vivienda yo creo que ya me supera mucha gente. O sea, ya me ha adelantado todo Dios. Ya me ha adelantado todo Dios. O sea, yo ahora soy la ex más represaliada. Bueno, antes comentábamos lo de Landa utilizando retórica de Vox. Esto escribieron porque, claro, aunque la Fiscalía de Delitos de Odio dijo que no había ningún delito ahí desde el principio, Landa continuó intentando meternos delitos de odio todo el rato, omitiendo que éramos maricones, evidentemente, en todo momento, ¿no? Claro. Pervirtiendo, ¿no?, este concepto a lo bestia, porque, bueno, en fin, como hace la extrema derecha. Exactamente, como hace la extrema derecha. Sí. Y luego nos acusan a nosotros de... O sea, haciendo la de los nazis que denunciaron delito de odio porque le habían pegado por nazis. Sí, se han hecho un invasión frontal, se han hecho completamente. O como Israel hace hablando de antisemitismo. Literal, pues escribieron esto en uno de los recursos, en el recurso de cuando se archivó el juzgado la primera vez. ¿Qué es necesario para que se considere delito de odio? ¿Cómo puede asegurar el Ministerio Fiscal que todas esas expresiones emitidas por personas radicalizadas... ¡Personas radicalizadas! ¡Ole! En una radio también de signo radical. Ajá. No pueden incitar al odio a otras, o sea, personas. Literalmente somos Federico Jiménez Los Santos y esto es radio. Yo cuando leí eso me quedé en plan de... O sea, ¿esta persona es abogada o es tertuliana? Yo, ¿sabéis lo que pensé? El chibi radical.mp3. No puede ser, por favor. No, qué asco de millennials. Es que tenéis a ver, la peña Zoomer, tenéis toda la razón. Damos putísimo asco. O sea, estamos yendo a pasos agigantados a convertirnos en boomers. O sea. Sí. Nuestros padres no iban a terapia y se nota. Nosotros usamos la terapia como excusa y se nota. Que... Mira, que no me rayen. Fuck Lambda. Un beso en la frente a Lambda. Pokémon. Sinceramente, Lambda, no me denunciéis porque si me voy a la cárcel no voy a poder jugar al Pokémon y eso me va a generar muchísima incomodidad. Voy a tener que transicionar de verdad. Va a tener que dibujarse con tiza en la celda un teléfono móvil con botoncitos donde apretar para hacer como si estuviera capturando, y eso es la movida. Bueno, yo creo que estamos a salvo, como no saben la diferencia entre tú y yo. Es verdad. Si te llega la denuncia ya lo hablamos. Está guapa la gordofobia, la xenofobia, bueno. Y la misoginia y todo eso. Nos ha pasado en varias ocasiones. Ya. Tanto en persona como solo de voz. Clarificamos, Abdebra y yo no somos la misma persona. Hasta tenemos el pelo diferente, por favor. Y todo, o sea, no nos parecemos. Ya está, todo bien. O sea, las dos somos muy guays, pero no nos mezcléis. Es muy poco queer de vuestra parte hacer eso. Abdebra pone bombas. Y yo no pongo. Abdebra viene de un país donde se ponen muchas bombas. Y yo vengo de la secta panca. Y Carme viene de una secta donde intentaban poner bombas, pero no le salía. Fede, si nos estás escuchando, te queremos. Invítate a Orihuela del Tremedal. ¿Cómo de deep es que sé de cuál es el puto pueblo de Federico Jiménez de Santos? Madre mía, qué fijación. Orihuela del Tramadol. Es que me flipa Fede, tío. Es la persona que mejor insulta de España. Pero no es Orihuela Vega Baja. No. De Tramadol. No es Orihuela Playa, no. Suena ojalá. A medicamento, Tramadol. Pero ¿qué Orihuela es esa? Yo solo conozco una. Pues una que está en Teruel. No es de donde es una persona a la que queremos bastante en este programa. No es de Madrid. Madrid. Por favor, mira, maricones, voy a reencauzar el programa. Eta. Voy a leer una carta que nos mandó una persona al correo de Radio Malva, que Le pedí el consentimiento para leerla cuando pudiéramos hacerlo y ya ha llegado el momento que podemos hablar de esta escoria de Lambda. No, o sea, en el contexto de que nos habían denunciado, nos escribió esta movida. Hola. Ya, es que no lo veo. Porque no estáis viendo el percal de ordenadores. Escríbelo, por favor, descríbelo. Callaos, maricones. Por favor, escríbelo. ¿Le podemos regalar un iPad a Piro? Que si te, no, no, un tengo. iPad no, porque si no imprima, no tan prima, que imprima. No. A ver, es que si tiene Apple, pierde todas sus credenciales. Por favor, que este ordenador pesa. Ya un poco. Se ha casado. Ya se ha casado. Varias veces. Hola, amigues de Tofuria. ¿Habéis tratado las atrocidades que se cometen en el colectivo Lambda y habéis dejado bien claro vuestro odio a esa empresa? En los 90 frecuenté el colectivo cuando estaba en la calle Valencians y después en la calle Vivons. Sin problema, todo bien hasta ese momento, pero llegó la hora de cumplir con el servicio militar obligatorio o la prestación social sustitutoria y aquí vinieron las desavenencias. Porque hay que, para que no lo sepas, el contexto que la mili era obligatoria y la prestación sustitutoria era una movida super refor que hizo el PSOE. Para que la peña no entraba en el talego porque estaba entrando mogollón de peña en el talego y estaba desacreditado. Esto no lo pone en el correo electrónico. Son datos históricos que pone Piro de por mucha, ahí. Pero mucha peña no sabrá esta movida, colega, lee la puta carta y luego metes los datos históricos, coño. La directiva decidió aprovecharse de una ley injusta, la de prestación sustitutoria, que obligaba a trabajar gratis para el ejército o como sustitución para organismos oficiales, UGT, ONGs o asociaciones, si decidías objetar a la mili. ¡De UGT y comisiones obreras! Hacer la prestación en el Lambda significaba tener que trabajar obligade, sin derechos básicos como hacer huelga y sin cobrar. Además, hacerlo en las fechas que ellos te dijeran, con lo que olvídate de cómo tengas organizada tu vida en ese momento para sobrevivir. Había gente entrando en prisión por desobedecer tan injusta ley y Lambda se mostró insolidario con toda esa gente y se aprovechó del trabajo de los prestacionistas sin importarle qué daño les estaban haciendo. Yo hice insumisión y todas las organizaciones e instituciones que denunciaron a quienes no se incorporaban al puesto de trabajo esclavo, las odio. Odio al Lambda porque se aprovechó y denunció a insumises mariconas que no pudieron a trabajar para ellos y que en algún caso tuvieron que emigrar para no entrar en prisión. Al Lambda hay que destruirlo, por eso os animo a seguir dándoles caña. Gracias y abrazos. ¡Ole! ¡Pom! ¡Qué fuerte, loco! A ver... De aquellos barros estos lodos. Ajá. Lambda nunca han sido tan vehementemente chungos como ahora, pero siempre han sido chungos. O sea, siempre han sido chungos. O sea, lo que pasa es que ahora están siendo morir matando. Están yendo a morir matando, pero siempre han tenido dinámicas chungos y siempre han sido una empresa y siempre han tenido redes clientelares y siempre han sido un aparato político del PSOE y de Adegal y de todos sus muertos. Es verdad. A raíz de esta movida de la denuncia me he enterado de varios lugares del Estado en el que asociaciones que pertenecen a la FEL-GTB, la flagelate, también maltratan laboralmente a sus trabajadores. Lambda, no eres única, eres una más de ese conglomerado. O sea, lo que ha pasado en Valencia creo que es por una parte que tenían más plantilla y que parte de esa plantilla era peña politizada, que ha tenido que ver, supongo, todo esto. Y que aquí se ha denunciado públicamente y en esos lugares no. También porque aquí ha sido una jartada, por lo que me han contado. Y ha sido harto lo de allí, ¿eh? Sí, sí. Más gorda de aquí. Y también me han llegado de otros lugares de la FGTB en los que también las juntas directivas de las asociaciones FGTB, de la FGTB, también se dedican a babosear a la peña que anda por ahí trabajando y que va a pedir los servicios del estilo de Orienta aquí, pues los que gestionan en otras comunidades autónomas. En fin, que hay patrones que se repiten en todos estos chiringuitos del Partido Socialista y compañía. Fuck Lambda. Y fuck FELGTB. Y fuck Fran Fernández. Bien. Fran Fernández, sé que nos vas a estar escuchando porque tienes una fijación muy grande con nosotras y con todo lo que tenga que ver con tu mierda de organización. Así que te quiero decir que has perdido la oportunidad de follarme para retirar la denuncia. Ya no. Está claro que Piro en esta ocasión no folla gratis. En este caso no follaría gratis. Ahora me tendrías que pagar. Y sé que me quieres follar porque... Sé que te mola peña que tiene mi físico. Vamos a dejarlo ahí. Okay. Y por otro lado, okay. Eres un cadáver político. O sea, no vas a seguir siendo coordinador. Si algún día te presentas a algún cargo público, te van a recordar que eres un maltratador laboral de mierda. Eso. Pi 3141. Que también conocemos tus cuentas B. ¡Que no engañas a nadie! Esto ha sido la noticia de la semana, pero hay otra noticia de la semana. ¿Ponemos una canción y hablamos de la noticia de la semana? Vale, todavía no he puesto la No me acuerdo cuál es la noticia de la semana, pero seguro que tiene que ver conmigo. Tiene que ver con una mujer que es muy travesti. Eres tan travesti. Lidia Falcón. Lucía Echevarría. Vale, otra que tal. No te creas que es tan travesti. No me gustaba su... O sea, no... Pero... No, pero... Lidia Falcón. El morro que se ha puesto. Ya, bueno, es bien. Y luego se lo va tocando así cuando va explicando. Se ha puesto, mucho morro, pero te lo digo. La veías y decías, no tiene porte de travesti. Pero a Lidia la veías en el juicio y decías, bueno, madre mía, tú es que te lo digo, Jazz Queen, o sea. Decías, por favor, yo sé que a mí no me quieres, pero cédele a mis amigas tu armario, por favor. O sea, tu armario, tus pinturas, todo, o sea, fantasía. Bueno, no está cargando internet. Bueno, pues da igual. Luego ponemos una canción. Pirotecnología. Canción, ya está. Voy a hacer que esté sonando la canción. Soy una canción de tu furia y estoy sonando. Te quiere, quiere, quiere. Soy una tu furia canción y estoy sonando en el tu furia de la canción. Pues explica qué canción es. Soy un tu furia que está sonando dentro de una canción. Y una canción en tu furia haciendo. Pum, pum, pum. Ya estoy bacalado. Pum, pum. Bum, bum, bum, bum. Y soy un bafle. ¡Eta sí! ¡Eta no! Esto lo pongo en. Es que solo hay una canción que está sonando dentro de tu furia y hace pum. No, esto se queda. Y mientras Piro está mirando entre sus dos portátiles que no funcionan, que son muy pesados. Madre mía. Tengo bastante. Tengo tentaciones de dejar esto, Miña, es la verdad. No, sí, déjalo. ¡Déjalo! ¿Y vale, qué canción viene después de esto? Ya la he encontrado. Ahora quiero poner una banda de Argentina que se llaman El Ejército Revolucionario del Paco. Son una peña que hace cosas muy raras musicalmente, muy, muy raras. No sé bien, o sea, sé que son anarcos o algo parecido, pero musicalmente no sé de qué palo ¿Y van. Tienen carpinchos? ¿Qué es carpincho? ¡Uf! ¿Alguien le puede pegar? Capibara. A su nueva obsesión son los capibaras. No, no es mi nueva obsesión. Es que hace años había unos memes del Ejército de Liberación Carpincho porque un grupo de capibaras fue y destrozó una organización de ricos en Argentina. Y les gusta el mate. Bueno, la canción de esta banda argentina de frikis se llama Gora Eta, literalmente. Y me la pasó esa persona de Orihuela de la que hemos citado antes. Y suena así. Esta es una canción de tu furia. No, suena así. Bueno, pero el altavoz del ordenador está un poco mal. ¡Todo guapo el ordenador! ¡Hostia! Espérate. Esta es una canción de donde. El ordenador de Piro. Mira todo. Mira todo hace. Si puedo poner esto al lado de la canción. Mira todo hace. Condujeron hacia la prisión, los paranoicos de la realidad. Escucháis lo que habéis escuchado, la peña de que estáis oyéndonos, es mucho mejor que lo que hemos escuchado en el estudio, porque el altavoz de mi ordena está reventado. Uno de sus dos ordenadores prehistóricos. No, el otro es de Radio Malva. Lo que hemos escuchado aquí, básicamente era cualquier día en Nucli, cuando existía Nucli. Exacto, Nucli. ¿Cómo lo echo de menos? Nunca he ido. Y me arrepiento de no haber ido, la verdad. Yo fui a ver a Coagul y Perricel pilló COVID ahí. Esto guapo. Y dijo, esto está lleno de drogadictos, me han pasado el COVID. Y le dije, Perricel, no te pases. Perricel, no te pases, tienes razón, pero no te pases. Bueno, mariconas, estáis en Tofuria escuchándonos y hoy es el programa 170, ya, ¿eh? Que se dice poco. Y estamos a 21 de diciembre, con lo cual ayer fue el mejor día del año. No fue Navidad, fue... Mejor que Navidad. Sí, pero ¿qué día fue? El 20 de diciembre, el cumple... No, me Flying Free. El cumpleaños de una persona muy allegada a este programa. Y el Flying Free de Carrero Blanco. Vale, bueno, yo voy a poner una cosa aquí que me han mandado sin contexto hoy. Una persona que todo el mundo que ya conozca el programa y que nos siga reconocerá, porque es una persona muy cercana a nuestro corazoncito. Me ha pasado esto. A ver, Tofuria. Estoy con la Valencia y con la de Valencia. Ex grupos. Que queremos felicitar los que días hoy. ¡Voló, voló! ¡Carrero Blanco, voló! ¡Voló! Es que fue la bomba, fue la bomba. Por todo lo alto. Por eso, que hoy se cumple. Ayer. Ayer, me da igual. Para los oyentes, antes de ayer. Más por culo ya, los oyentes que se jodan, que hubieran estado en el programa. O dentro de 6 meses, si eres la Marieta. Claro. Bueno, que hoy se cumplen, hoy en mi cabeza, me da igual qué día estemos, pero hoy se cumple un año desde que hicimos el primer programa en directo de Tofuria. ¡Vamos! Dos años desde que hicimos el primer programa con público de Tofuria. ¡Vamos! El primer programa desde que está... Desde que estoy yo, no existe Tofuria. A ver, ¿cómo te explico yo que Dede, después de Diana... Antes de Diana, querrás decir, AD. No, de que después de Diana, no, claro, antes de Diana no existe nada. Todo lo que se hizo antes de Diana era un episodio piloto. Luego llegué yo. Maricón, pobre Jordi, madre. Pobre Maddy, os queremos mucho. Os queremos mucho. Lo hacíais mejor que nosotras y no os han denunciado ni una vez. O sea que la culpa la tengo yo. Definitivamente los machis de la radio tenían razón. Bueno, pues eso. 2 años desde que hicimos el primer programa con público, desde que estoy yo, que iba sobre que un astronauta, ¿cómo era? La Euskal Espacio Agencia. ¡Ole! Traducción de Google. Pues eso me pasa por no tener un chorbo vasco. Aquí fetichismos ya me está riendo. Tengo fiebre, tengo vasquitis. Bueno, maricones, que nos estáis escuchando en radiomalva.org. Ya tenemos FM otra vez. Que ha habido un tiempo que... Es el otoño de los problemas técnicos en Radio Malva. Ya tenemos FM, nos podemos escuchar en FM. Pero ahora no funciona la mesa de mezclas. No funciona la mesa, el otro día no funcionaba el ordenador que metía la FM. Hace unos días a Piro no le funciona la polla porque la tiene enorme. Pero bueno, nos puedes escuchar en radiomalva.org también. Nos puedes escuchar en la plataforma de mierda. Y también nos puedes escuchar en archive.org. Y también nos puedes escuchar en las maravillosas radios libres que nos emiten... que están en la denuncia también de Landa, por cierto. Ah, bueno, ¿estáis? Sí. Aparecéis. ¿Estáis? Todas. Sí, ¿estáis? Sí. Todas. Menos Ruido Feminista Radio, que nos incorporó a la parrilla más tarde. Sí, de hecho, cuando vi en los papeles judiciales la lista, dije, ah, bueno, pues estaría bien leerlo de aquí. Ah, sí, como verdad, chuleta. Es verdad. Nos puede servir como chuleta para leer. Es que literal, es que han nombrado todos los sitios donde se publica Tofuria y está así en listita y pone. Ahí está, ahí está. Vale, está muy bien. Cada vez que lo nombre tenemos que hacer como un como si fuera un partido de fútbol. Como sí. Cuando el speaker dice el nombre de esto. Todo el mundo, dile. Venga. Vale. Tienes que decir el nombre. Radio Malva en Valencia. Radio Cuca en Oviedo. Oviedo. Radio Almaina en Granada. Contrabando. Vale, sigue. Movimiento sexy. Contrabanda FM en Barcelona. Radio Bronca en Barcelona. No nos interesaron ni en mirar cómo se escribía la radio que han puesto Radio Bronca. Seguido, dos palabras en una y en vez de con K, con C. La web de radiomalva.org. Plataforma archive.org. Dilo. Y plataforma ivox.com. Y nada, con esta parte de la denuncia querían justificar que nos pidieran 240.000 euros de responsabilidad civil porque el programa había llegado a muchos lugares. A ver, que se emita en muchos sitios no significa que nos escuche mucha gente. Pero gracias a vosotros. Vosotros. Nos escuchan más. Vosotros. Este programa. Vosotros hace un par de años. Ahora son vosotros. Sí. Puro vosotros. Ahora vosotros. Gracias a vosotros. Puros Usías. Ahora son Usías, lo menos. Pues tal cual. Pues gracias a vosotros. Este programa, esos programas denunciados, los ha escuchado muchísima peña. Y gracias a eso, nos escucha más gente ahora. Así que muchas gracias, Landa. Sus majestades, su excelencia. Y son quienes ahora no aparecen en la denuncia son Ruido Feminista Radio, porque todavía no nos emitía, y Podcast con K y con S al final, que es esta plataforma maravillosa que. Yo creo que no lo entienden Podcast, porque a lo mejor no lo escucho, pero no lo entienden, no sabe cómo funciona. Entonces se han rizado. Vale, a mí me gustaría, por favor, que nos centráramos un poco y nos pusiéramos a hablar de un tema muy importante. ¿Qué es? Ha apagado el Pokémon Go para hablar de esto. ¡Olé! Profesional. ¿Qué es? Que ya sabéis que están saliendo muchas cosas, que si Jeffrey Epstein, que no sé qué, que si Bill Clinton, que si Michael Jackson, me la suda. Hay un enlace español. Más español que el jamón, más español que el toro de Osborne, más español que Pedro Almodóvar. Más español que Madrid, que es la única España. España, más español que el PP. Bueno, por cierto, hablando de más español que el PP, le he comprado a Perricel un libro para Navidad que se llama Yo podría haber sido Fidel Castro, que va de la relación entre Fraga, o sea, entre Don Manuel Fraga Iribarne... ¡Fragasaurio! y Fidel Castro, que realmente tenían muy buena relación. Muy interesante, ¿eh? Los dos ahí de familias católicas. Bueno, una movida muy interesante. No, pero no quería saber esto. Pero, fraga naufraga, volviendo al tema importante. Epstein, el Spanish Connection, ¿quién es? Ana Obregón, la tía más buena de España. Bueno. Bueno, también salió publicado que había conexiones con empresariado del PP del aznarismo hace ya un tiempo. Pero es que esas conexiones... Pero lo de Ana Obregón puede ser chungo o puede ser... A ver... A ver, Ana Obregón víctima, Ana Obregón perpetradora. ¿Nos tenemos que reír o tenemos que decir, Carmen, esto no está en el tono? A ver, Ana... se ve que Jeffrey Epstein se la intentó ligar, pero que ya pasó un poco de él. Pero que la llevaba por ahí en limusina, por Nueva York. Sí. O sea, Ana... O sea... En los 80... Cuando ella estaba saliendo con Miguel Bosé. No. Ay, amiga. A ver, que estaba con un maricón, ¿qué quieres? Y al mismo tiempo, él también estaba saliendo con Miss Suecia o algo así. Ah, vale. Pensaba o que Miss decías, Noruega. Pensaba que decía Miguel Bosé, que en ese momento estaba saliendo con Tony Cantó. No. No, Epstein. Epstein vale. estaba saliendo con Miss Noruega o Miss Suecia y le estaba intentando poner los cuernos con Ana Obregón. Pero... lo que salió de ahí, que todo lo que intentó Epstein pues no le salió, pero luego sí que ayudó a la familia Obregón con un tema. Ana Obregón dice que todo eso es mentira, que su padre trabajó muy duro para estar donde estaba, cosa que dicen todos los pijos y es siempre mentira. Ah, exacto. Pues bueno, pues básicamente que hubo algún chanchullo en que le robaron el dinero, que habían perdido un dinero en las Islas Caimán o no sé qué. Creo que era... Se le han perdido unos cuantos millones de las Islas Caimán. ¡Oye, qué pena! Que se le han perdido unos cuantos millones de impuestos. Y básicamente que mandaron a Epstein a arreglar el tema, y parece ser que arregló el tema, y claro, se llevó una buena comisión, que eran las cosas que hacía Epstein, ¿no? ¡Ay, que se me han perdido unos milloncitos en impuestos no pagados! ¡Oye, arriba! Nada, pues tendrá que hacerme una amnistía fiscal. Yo lo que hay. Se me han perdido. Ah, como el juego. Bueno, pero ¿no os da muchísima fantasía el enlace a Ana Obregón Jeffrey Epstein? A mí me parecía bastante inesperado, ¿no? Yo, hay ciertas personalidades españolas que me las espero en cualquier sitio. Una de ellas es Ana Obregón. Y Antonio Banderas, sí, yo la también. La verdad. Es gente que digo, salga del escándalo que salga, digo, me cuadra, funciona perfectamente. Lo más gracioso es que dentro de este super reportaje del New York Times acerca de todas estas conexiones de cómo se enriqueció Epstein, Ana Obregón es una parte como mínima y la menos controvertida. Ya, verdad. Ya, pero es que a mí no me interesa todo lo demás. A mí me interesa Ana Obregón en Ana y los Siete. Que Ana y los Siete era... O sea, Ana Obregón en Ana y los Siete no era striptease. O sea, stripper o puticel o algo así. Quiero decir, a ver, hay enlaces muy claros con nuestra comunidad. Madre mía. Vale, vale. Y salió vale. Con un gay. Con Miguel Bosé. Vale, bueno, abierto. Bueno, y quería tener un hijo de su hijo muerto. O sea, la tiene una niña. Esto ocurrió. Bueno, se ha enterado ahora Diana. Es verdad que todo esto no era un sueño fantástico, todo esto pasó. Bueno, a mí lo que me encantó fue entrar en Mastodon y gente diciendo, "Ah, pensaba que Ana Obregón estaba trending porque había tenido otro hijo nieto con su hijo muerto, pero no, resulta que era por Epstein". Joder, colega, vaya track record de los últimos años, tú. Bueno, ahora que es que he abierto el artículo del New York Times, dice, alrededor de 1982 conoce a Ana Obregón a través de alguien que tenían en común y que en su primera cita la llevó por Manhattan en su Rolls Royce. Y que la marca ella utilizaba Hitler. Y que ella estaba muy, pues eso, encantada con lo guapo que era y lo majo que era, pero que decidió que solo podían ser amigos. Y en sus memorias, las memorias de Ana Obregón de 2012, que son después de que Epstein ya tenía una pena por explotación infantil, por tráfico infantil. Sí. Ella lo describe a él como el hombre perfecto del que nunca me enamoré. Y lo que estaba diciendo antes, que al mismo tiempo que se estaba intentando ligar al Obregón, tenía... Obregón tiene un hijo de su hijo muerto. Ya, no me... A ver, cualquier cosa rara que con Obregón me correcta. Bueno, esto no es raro. Pero solo para aclarar el tema de que no estaba segura que si era Miss Suecia o Miss Noruega, su novia seria en ese momento era Eva Anderson, modelo y anterior Miss Suecia. La cuestión del dinero, que esto es lo más importante, ¿no? Sí. No. Sí. No. Bueno, que básicamente que un bufete de estos de brokers implosionó y un montón de gente con pasta perdieron varios millones, ¿no? Entonces, el Epstein se puso con su colega Bob Gould y estuvieron ahí pues como haciendo de detectives... O aquí lo pone como cazadores de recompensas. ¡Bounty Hunters! ¡Bounty Hunters! Sí, pone literalmente Bounty Hunters. ¡Cowboy Bebop! Y que investigaron la firma esta Drysdale hasta que pudieron encontrar dónde podía estar el dinero. Y en 1984... Lo encontraron debajo de la piedra. Espérate. De repente, Epstein se dio cuenta mientras estaba tocando... un concierto de Rachmaninoff en el piano. Pero que putos fumados, que se lo encontró en que se lo encontró todo en la cesta de la ropa sucia que se encontró. Miró detrás de la batería de la lavadora y dijo, "Coño, unos cuantos millones." Bueno, pues eso, que se llevó al colega a las Islas Caimán, espérate. Cogieron un jet privado. Claro. Se fueron a las Islas Caimán a conseguir el dinero perdido y a partir de ahí, pues, con lo que le pagó la familia Obregón y otras familias españolas que habían perdido dinero en esta historia, con lo que recuperaron de lo que se habían ahorrado de Hacienda, dijeron, hostia, con eso, Eva. Sí, y con ese dinero que él ganó como comisión, era justo lo que necesitaba para pasar de rico a millonario. Muy homo. En resumen, Noam Chomsky, pederasta, Noam Chomsky, pederasta. No, eso no es verdad. No, lo que es Noam Chomsky es... ¡Pederasta! Lo que es Noam Chomsky es el típico tío que es en plan de... bueno, es que me da igual si mis colegas son violadores o pederastas. Son mis colegas. ¡Noam Chomsky, bueno, pederasta! Como gran parte de los tíos, vamos. Sí, exacto, es ese rollo. Noam Chomsky, pederasta. Y tibio, encimia, tibio. No, es solo tibio, no es pederasta. Noam Chomsky. Porque todo ese tiempo que se reunía con Epstein lo hacía con la mujer de Chomsky, la mujer de Chomsky estaba presente también. ¡Mujer de Chomsky, pederasta! Y tibierasta. Sí. Estaban a punto de ir varias veces a la isla privada de Epstein, pero al final nunca fueron a la isla privada de Epstein. Pero se iban a cenar con el matrimonio Chomsky, se iba a cenar alegremente con Epstein y otro pederasta famoso de Nueva York, Woody Allen. Y con Donald Trump y no, porque hablando de gente que se folla a sus hijos. Pom, pom, pom, Woody Allen y Ana Obregón. Joder, colega. Woody Allen y Ana. Joder, gente que se folla a sus hijos. De una forma u otra, sí. Oye, por Dios, cambiamos de tema ya. Llevamos mucho rato de programa. Yo creo que más que cambiar de tema, creo que nos podemos ir a nuestra puta casa. Sí. Pero iba a decir que aprovechemos este rato para leer los mensajes y los comentarios que nos dejan a veces la peña, que llevamos un montón sin hacerlo. Vale. Lo hacemos ahora. Vale. Eso. Primer comentario. Hola, no pertenezco a Lambda. Sois gente muy mala. Esto no es mentira. Esto me lo estoy inventando. Esto es. Esto son calumnias. Bueno, pues nada, tenemos. Bueno, creo que este lo leímos ya, un comentario en su día, pero no me acuerdo. Soy de patada al listón. Venga. Pues nada, le. A ver. Esto es la plataforma de mierda. A ver. El primero que es de patada el listón, un programa de Radio Malva que estaba guapísimo, porque gracias se ha dejado de hacer hace poco. Pero ahora pero he empezado a hacer un. Bueno, no han vuelto. ¿Ha vuelto otra, la misma peña? O sea, ha vuelto parte de patada del listón, ha vuelto con otro programa. Que ya tiene nombre, ya se puede decir, ya se ha presentado. Serún, ¿no? Gómez. Serún Gómez. En la parrilla de enero de Radio Malva va a estar ya. Olé. Se presentaron en nuestro programa La Dana. Se presentaron en el último programa. Bueno. Sois las presuntas Serna de Radio Malva, y así os queremos. ¡Qué maravilla de portada! Jorgeja y vaquilla musicada. ¡Muero! ¡Os quiero! 200.000 por infinito. Esta gente es más friki que nosotros. O sea, más friki que Piro. Otro mensaje. La trotona de Pontevedra se casó con la hermana de su novio. Añado chisme. Eso fue porque hablamos en Radio Malva que a Rajoy le llamaban la trotona de Pontevedra. Y nos llega un mensaje, es que me veas tú. Y luego, que nos denuncian por injurias y calumnias. No nos podéis denunciar porque todo esto es de verdad, vaya. O sea, Mariano, aprende gallego y vete a Madrid. La trotona de Pontevedra se casó con la hermana de su novio. Añado chisme. Hace poco en un taller de libertad de expresión me dijeron, si citas a gente no pasa nada. Así que lo estamos haciendo. Bueno, sí, estamos citando. No fue así del todo, pero más o menos sí. Estamos citando a Pilar. 22 de enero, ¿no? 22 de enero de 2025. A la 1 y 24 de la madrugada. Estaba a estas horas bebiéndose Monsters, escuchándose el Tofuria y seguramente acabando un trabajo a última hora. Diciendo, ¡ay! ¡Oje! Yo soy del pueblo y conozco esta historia. Your average transgender girl. Exacto, estaba escribiendo código a las 2 de la madrugada. Estaba escribiendo código a las 2 de la madrugada con un monsterago y diciendo. Buah, por cierto, me estoy leyendo The Transition Baby. La van a. Creo que ya está editada en español, pero no sé si era en Latam. Y la van a editar ahora en español en España también. Un libro que os recomiendo bastante. Bueno, por ahora la versión en inglés la vi ayer en La Batisfera. Yo la vi en Anna's Archive. Pues sabes que el otro día entré en Anna's Archive y no me funcionaba. Porque estás utilizando el punto que no toca. Está annasarchive.se.li y punto no sé qué. Tú cuando no te funciona me avisas. Vale. Vale, bueno. Ya sabéis, apuntaos. Peña, esto. De verdad, o sea, libro electrónico, libros gratis para todo el mundo. La cultura debería ser accesible. O como diría Fermín Muguruza, la cultura es tortura, no nos vamos a engañar. ¡Madre mía! Y esto no son calumnias porque estoy citando a Fermín en Cortatu y solo os digo, Fermín, la gran bollera que ha transicionado a lesbiana. Vale, esto no es calumnias, si estás citando a Fermín es es apología al terrorismo. Porque es vasca. ¡Sí! ¿Por dónde me había quedado? Anonym nos dice. Esto es porque está en Valencia el programa, ¿no? Porque. Vale, bueno. No, hay Anonym y Anónimo. ¡Uy, qué gracia! Vale, Anonym, o sea, que te sale. El anónimo del perfil te sale dependiendo del idioma de la persona que tenga. Vale, la sí, Diana. Gracias. Sí. ¿Qué? Déjame que estoy. Que es una descubrimientos, que Diana. Descubriendo cosas divertidas. Y pues mucho quejarse con iVoox, pero eso me parece divertido. Anonym dice, me encanta la Graham del Tornado. Esto fue del 26 del 1 del 2025. Cuando entrevistamos a Graham. Entonces estamos leyendo todos los comentarios de este año. Porque no hemos leído ningún comentario en todo el año. Ninguno, exacto. Lo sentimos, Peña, es que no. Y estamos de acuerdo, nos encanta a todos nosotros también la Graham del Tornado. Por eso siempre que podemos intentamos invitarle al programa para no dejarle hablar hasta el final. O sea, es insoportable, sí. Qué mal que lo hacemos. Bueno, pero sí que lo hizo muy bien en el programa en la Dalia porque nos echó la bronca. Exacto, muy bien, como Dios manda. Oxicodona comenta, todo esto podría darle a OK y que se publicaran, ¿sabes? Te lo digo, ¿eh? Totalo. Ahora, fuera, publicado. ¿Pero qué ha dicho Oxicodona? Pero léelo y luego... Oxicodona comenta: infinitas gracias, Caris, por este programa. Emoji corazón. Real que no hay agresor que no envíe la basura del comunicado de Proyecto X cuando se le señalan sus actitudes. Ya sabemos cuál es ese programa. Anti-antipunitivismo es este programa. Que varias personas me han dicho que lo habían escuchado y les había molado bastante. ¡Oh! Y recientemente en una charla hubo gente que hizo comentarios que tenían pinta de que habían escuchado el programa y se habían estado muy de acuerdo. Ahí lo dejo. Ejem. Revisemos NES. Como es un programa en el que no estaba Diana, pues a Diana no le importa. ¿El qué? No, yo estoy a tope, pero si yo sé todo esto, yo esta movida la conozco. Tenemos que hablar de una cosa. Lo voy a apuntar en tu libreta. Anónimo, ¿dónde se puede encontrar el documental que refiere la Corrales de Female to Femme? Pues pregúntaselo a la Pero si ese es el tuyo, el de YouTube. El de Female to Femme es el que se menciona en... Ese de YouTube que tú hablaste hasta la saciedad. Ese es el que dije yo. Vale. Sí. A mí aún no me lo ha mandado, soy demasiado butch. No lo tenemos aún. No, es que eres un hombre. Sí, maricón, que yo creo que lo he dicho más de una vez, que se llama. El enlace a el videoensayo de YouTube está en la entrada de Radio Malva de ese programa. Ah, es verdad, cierto. Sí, ya está, es que ya está. O sea, buscáis el enlace en Radio Malva, ya está. ¿Estás segura de que se esté refiriendo al mismo, a la misma cosa? Sí, Diana. Ah, pues sí. Pero esto se llamaba FEM:// Lesbian History, Identity, Politics and Invisibility de la cuenta de YouTube Obviously Queer. Esto es un video ensayo, no es el documental. A lo mejor se refirió a algún otro documental. Bueno, si te referías a eso, ahí lo tienes. Para que no tengan que buscar, a mí también tampoco me gusta buscar, pero por nuestras oyentes, lo que sea, nos hemos leído en un año. Sigue leyendo. Edgar BM. Hay uno antes que te ha saltado. Vale, Pilar G, otra vez. El mejor Pepe Ruiz ever. Save the Children, el bueno. Abolición de la familia. El programa que hicimos con Pepe Ruiz, claramente. Que por cierto, hace poco vi a Pepe Ruiz y dice que todavía no ha escrito la canción Solo puede quedar un Pepe Ruiz, pero en cuanto la tenga, volverá al programa. ¡Ole! Le interrogaremos acerca de sus experiencias en China y nos cantará como estreno de esa canción. Tendremos la primicia, ¿no? La primitiva, la exclusiva. Tendremos la exclusiva, cuando salga. ¡Es el autor! ¡Toma! Cuando salga, solo puede quedar un Pepe Ruiz, la canción. ¡Vamos! Bora. Vale, Edgar BM, no sé quién será. ¿Quién será? ¿Puedes leer tú este comentario? Por favor, ¿podrías tú leer este comentario? Joder, macho, convención de historiadores sin mí. un tal Edgar BM que tiene pinta de ser travelo. ¿En qué programa era eso? De Pepe Ruiz también. Que tiene pinta de ser travelo, de Valencia, que tiene pinta de secta acabado, panca. De haberse criado en la secta panca y de haber acabado la carrera de historia. Vale, siguiente comentario. Maut, maravilloso programa. Gracias. Tal cual. ¿Qué se refiere también al de Pepe Ruiz por la fecha? No, pues sí, claro. Por la fecha que sí, es también. Pero si también pone al lado qué programa es. Ah, sí, lo pone aquí, ¿verdad, maricón? Sí, en el mismo programa. Me perdí, sí. Sí. Cago en Dios. Pilar. Pilar. Pilar. Que ya podemos decidir nuestra superfan, esta persona que se venga a Tofuria. Te puedes venir a Tofuria cuando quieras, cielo. Pablo Iglesias también es hombre trans. Sense proves y sense dubtes. ¡Más gente para Transporra! A ver, se ha hecho un corte de pelo muy trasmasco, te lo digo, ¿eh? No voy a hablar. Que por cierto, en el siguiente programa, es el primero del año, nos tocará hacer la Transporra 2026. ¿No lo hacemos en este? Hay una persona que no podemos seguir metiendo que es familiar de una persona de aquí. Sí, pero yo lo haría en el siguiente programa porque nos lo tenemos que preparar un poco. Sí, vale, vale. Sí, yo no me lo he preparado. La fotocopia sigue en la transporra, ¿eh? Pero, el siguiente, peña. Pero que la fotocopia es que el transporra es lo único que le falta es ponerse tetas. Peña, el siguiente programa, en serio. Y último mensaje. Esto ya hace tampoco, de mes pasado. Semi Carrascosa. ¿Está abierta la inscripción para voluntarios en los games? Sería una pena que la peña lo aprovechara para boicotear desde dentro, ¿no? Estamos leyendo un comentario, no estamos incitando a nada aquí. Que se refiere a los games de jugar de pium pium, de las maquinetas del Pokémon, game, del Pokémon. Pium pium pium, sin gays, todos heterosexuales jugando. Pium pium pium. Y bueno, para acabar, que nos mandaron también un mensaje al correo, o en la distripata de cabra de Barcelona, con un fanzine que se llama Anarquismo. Y nada, pues que echéis un vistazo a distripata de cabra, recuerdo. Está muy chulo el fanzine, va de experiencias en torno al anarquismo y a ser homo, digamos, por decirlo de alguna manera. Está muy chulo. Creo que nadie se lo ha leído, ¿verdad? Se lo pasé, pero... No, yo no recuerdo que lo pasaras. Sí que lo pasé. No lo pasaste. También dices que pasas cosas que luego no se pasan. Me están haciendo gaslighting en este programa. Pero conste en acta. Pero yo tengo una teoría. ¡Ay, Dios! Que es que eres del MS como... Al nombre le ponemos un pitido, ¿eh? Porque si no se flipa, que ya va muy de estrellita. Última mención de esta persona en el programa para siempre. Pero no, mi teoría es que Delta Chat no funciona, Piro manda cosas y no nos llega. Y ya está. ¿Qué? Delta Chat tiene tan Yahoo en la misma página. Literal. Por favor. Bueno, que esto llego tarde. Es más, me acabo de acordar. Yo quería ir ayer a esto. Yo quiero, porque no se me acuerda. Bueno, que. Pero ayer, es que ayer no te tomaste la medicación, Diana. Es verdad, no me tomé la medicación. Ayer tocaron desvío provisional en esto, ¿cómo se dice? En la Ateneu de Vétera. Qué pena. Quien haya ido, seguro que se lo ha pasado muy bien, porque desvío provisional molan un montón. Tengo entendido que en la Ateneu de Vétera se están haciendo cosas chulis. Les Precarias, Fiesta Causada de Les Precarias. Les Precarias es que es como colectiva, es su colectiva o algo. Es una colectiva que tiene. Creo que sí. Por las Precarias. Seguro que joder, Carmen, madre mía, hoy estás para tomarte la medicación, ¿eh? Llevo todo el día en el sofá, que se note. Yo un poquito parecido. Ay, qué envidia. Tienes una taza indepe ahí, ¿eh? Up the bra. Seguro que los que fuisteis... Yo tengo la primera taza que me encontré que estaba limpia. Seguro que los que fuisteis os lo pasasteis muy bien. Nada, perdón, no hicimos, no pudimos... Bueno, si hubiéramos hecho el programa de antes, os hubiéramos dicho incluso de venir a hablar de esto. Besito. Bueno, somos conscientes de que no hicimos al final entrevistas en el encuentro del MS, pero hablaremos, espero, en algún momento de este encuentro. Y nada, eso, que prometimos que íbamos a hacer audios, pero que no hubo. Pero bueno, que es que no se puede actualizar. ¡Cada día no es ¿No puede actualizar mi ordenador? El MS2 da menos cringe. El MS2. El teletexto da menos cringe. Madre mía. Bueno, peña. ¡Piro tecnología! Mira, yo utilizo ordenadores reciclados. Todos son antiguos. Todos mis ordenadores son antiguos. ¡Recíclate esta! Bueno, mariconas. Oye, ¿tú qué tal? ¿No has hecho más episodios del Biscuit del Pro del Humano? No, porque trabajo 40 horas a la semana y no puedo más. Vale, pues pero a partir de enero, en principio, me rebajan de horas y voy a poder. Y también seguramente pueda editar el Tofuria. Pero Carme, te van a quitar unas horas, no vas a tener de repente. No, es flipes. Que en principio me bajan de 40 a 20. De 40 a 20 es un programa como mucho. Pero luego también me están diciendo otra vez que me quieren volver a subir y esto es peor que la testosterona. Para arriba, para abajo. Bueno, yo quiero hacer un anuncio. Que por fin te operas. ¡Ole! ¡El chocho de Piro! Que no. El de que a la polla renuncio. No renuncio a mi polla, peña, por favor. Pero eso si... está rozando el transmedicalismo ya. Pero si tú, ¿para qué la usas? Aquí somos transmedicalistas solo si es para humillarte a ti. Bueno, yo quiero lanzar un anuncio al público. Yo también quiero tener un podcast aparte de Tofuria. Pero si tú no tienes tiempo a nada. Pero sí que si tengo tiempo. luego me quemo. Pero si ya lo has tenido cuando hacías lo de las clases de historia. No, pero quiero otro más ahora. Y madre mía. Cada lanzar... niño que se caga sus cosas aparte, que abre las alas y vuelve del nido. Sí, bueno, pero te vamos a echar de Tofuria y vamos a meter al gremlin. Pero bueno. No puedes sacrificar tu tiempo de ese otro podcast para no hacer Tofuria. Me conoces justo tú bastante porque compartimos autismo para saber que se ¡ha salido del armario como autista! Es imposible que pasara eso. Hace tiempo. Lo que pasa es que es imposible que pasara eso y lo sabes. Lo que pasa es que cuando le conviene dice que es trans, dice que es autista, pero el resto del tiempo nos invisibiliza, se invisibiliza, se odia. Sí. Es lo que hace siempre. O sea, habla en tercera persona hasta que le conviene y ya empieza a usar la primera persona. Exactamente. Bueno, yo quería decir que me encantaría que alguna persona friki más de la ciudad o cercanías hacer un podcast que trate de insultar a figuras no heterosexuales de la historia que han sido fascistas o que han estado en contra de la comunidad. Básicamente bad gays. ¿Hacen eso? Piro, o sea, hemos hablado de bad gays como 40.000 veces. Pero es un programa en inglés que no lo va a escuchar. Así vale, no, entonces lo que vas a hacer es traducir bad gays. No, no. Pero si ya está traducido. El libro. Ya está traducido el libro. El libro ya está traducido, pero el podcast no. Pero hay un podcast que se llama Maricas Malas de la Historia ya. Ay, madre mía, Piro, es que no tienes ideas originales. Vale, ¿eh? Pues nada. Eso te pasa por cronista. Pero que da igual, que puedes hacerlo, que pasa. A callarse, que habla gremlin. Sí, y a raíz de que no tiene ideas originales, es que encima le dije, bueno, pues el primer episodio sobre Rita Barberá, y es como, sí, va a hacer el primer episodio sobre Rita Barberá, y ahora lo cuenta como su idea cuando lo dije yo. ¡Lesbofobia! Piro, voy a hacerte una denuncia, Fran Fernández, habla conmigo, que me sé su nombre y apellido. No, pero yo tengo entendido que bad gays se meten con peña en general. O sea, no, no, bad gays va de figuras queer controvertidas de la historia. No, y la mayoría, como la mayoría son fascistas. Joder, o sea, todo, que estaría muy guay que lo hicieras, escúchame, que te apoyamos, escúchame. pero Gran Alemano molaba mucho más que Tofuria, que era una copia, era un fusilaje barato de Tofuria y molaba mucho más que Tofuria. Bueno, vale, pues voy a plantearlo así, yo es que no los escucho tanto. Quiero fusilar bad gays en versión castellano parlante europea o lo que sea, y si alguien se apunta, pues. Que bueno, es que además una de las personas de Bad Gays vive en Barcelona. Entonces, sí, claro, hacéis un programa. No. Badgays.es. Badgays.es, literalmente. Bueno, pues eso, que lanzo la idea. Vale. Si en algún momento hay alguna persona más interesada, pues nos ponemos. Bueno, yo me apunto porque también como que me robas mis ideas, así al menos estoy presente en ello. Vale, hablaremos. No, ahora cuenta lo del ordenador, ya que estás, gremlin. Vale, pues. Tofuria, el programa de hacerle. El programa de hacerle bullying a Piro. Exactamente. Sí, eso es lo que me gusta a mí de venir aquí. Bueno, resulta que le digo, bueno, enséñame cómo a instalar el Debian, bla, bla, bla, bla, pero que yo quiero tener el Debian y el Windows también, porque bueno, al final lo necesito para otras cosas más burocráticas. Total. Como las personas normales que, sí. que no viven al margen de la sociedad como Piro. Sí, las personas que necesitan doble identidad, por lo que sea. Y bueno, total, que me acabo bloqueando el Windows. Me tiré una mañana y media, pero lo he desbloqueado y ahora se puede hacer bullying a Piro diciendo que no saben instalar el Debian, que nos bloquea los ordenadores. A ver, es que yo no entiendo cómo no lo han echado de Critical Switch. La única razón que no lo han echado de Critical Switch es porque solo son dos. Ahora somos más peña. Vale, bueno, en resumen, Piro mal, Windows bien. Yo es que eso no lo toco. Piro porque cero, yo tengo Bill Mac. Gates 1. Bill Gates también está en la lista de Epstein. A ver, Bill Gates está en la lista. Estará en la lista y estará en la isla. Y estará en la, y no está en el libro de dibujitos creepy donde pone a Donald Trump le gustan las chavalitas. Porque mira. Pero... Porque habrá donado. Porque habrá donado tal, pero joder, es que todos esos sí que hay fotos. Toda esta gente sí que tiene, bueno, sí que tiene amplio historial de fotos en las islas. Que se está acabando ya el tiempo, que la dieta mola y que hay que ir cerrando. Faglanda. Oye, por cierto. Bueno, pero solo ETA. ¿Solo ETA qué? Ya. ¿Solo ETA? ¡Aterra! Ah, con ETA y sí, After Ra y viva, no sé, y... Y viva el Mir, mira, viva todo. Visca Terrayure. Y viva Zapata. Sí. Y Chile. La alegría ya viene. No, por favor, Chile, por favor. La alegría ya. Ya, censura, esto censura. Oye, que. Esto es de nazis, ¿no? Sí. No, tío, no. Eso es el votar no al. Claro, al referéndum, ¿no? Esto es porque Pinochet era muy listo y dijo: voy a hacer un referéndum a ver si me sigo quedando aquí de dictador o me piro. Entonces hicieron una campaña súper loca del no, que era no, y tenía un arco iris. Le dije a Perricel que me hiciera una camiseta de eso para Navidad, pero como ha ganado el cast este que es pinochetista, hemos dicho, bueno, mejor igual no. Por lo sí, que sea. Igual una persona chilena, si te ve por la calle, te dirá algo. Bueno, a ver, en realidad es como que solo lo entiendo, o sea, porque es un arco iris y pone no, puede leerse como muy homófobo, ¿sabes? Pero bueno, la campaña se llamó Chile, la alegría ya viene. Y hay una peli de Pablo Larraín muy chula sobre eso. Que se llama No. No, y la canción es muy guay. Chile, la alegría ya viene. Chile. Bueno, pero así con palmitas. Me he perdido. ¿El no era de los fachas o de los no fachas? El no era de las personas que querían democracia. Ah, vale. Bueno, y ahora la ultraderecha dice que Pinochet era un referente de la democracia porque hizo un referéndum. El Gremlin quiere decir algo. Bueno, que el día 25 hay un dinar anti... ¿Sí? Por el culo de Ingo, sí. Gracias. luego nos vemos. ¿Un dinar? ¿Cuántos dinares? ¡Joder! Bueno, hay una comida antinavideña que se organiza en el Ateneo el día 25 a la 1. Y estará como súper chuli. Así que nada. Pues bueno, a ver, que esto lo decimos para Valencia. O pueden ir en Valencia, que se joda la gente fuera. Vale. No tengo que vindre desde Oviedo, ni desde Granada, ni desde Pozogó. O ni, sí, ni, si les apetece. Orihuela, Orihuela, cada vuelta. Que si quieren venir de Orihuela Costa, pueden. Cada volta pronuncio de una forma más catalán, no fue cuando imites catalán, tú. Ya di, por favor. Madre mía, tú. Aquí la Valencia transfeminista. La Valencia transfeminista, visca Rita, no fareu catalán. Hoy. Para acabar el programa, ya podemos contar el chiste de en qué se parece en Landa Carrero Blanco. ¡Ah, es verdad, que explotan! Pues esto va a ser imagen del programa de hoy. Para acabar tenemos una versión de un temazo maravilloso que es We Are The Champion de Queen. Por cierto, esta canción es una referencia gay que no todo el mundo pilla porque Queen ensayaba o paraba o las dos cosas por un bar que había en Londres en ese momento que se llamaba The Champion. Uh-huh. Y era un lugar de ambiente. Me lo dijo una persona que se liaba con Mario Mieli en ese momento. Que... Y no es ira. Es una persona a la que ira envidia mucho ahora mismo. Sí, de hecho, literalmente. Y nada, pues que hay una versión brutal de esta canción que hicieron para la serie We Are Lady Parts. Está muy chula, es una serie inglesa brutal, me encanta. Sí. Le como todo el coño a la serie, por favor. Decírselo a la gente que vean la serie, que la serie está muy chula. Va de una banda de punk de mujeres musulmanas. En Londres, creo en que Londres, es. Sí, en Londres, sí. Está brutalísima. Pues eso, que os dejamos, ya que tenemos mal ganar, pues Landa estaba para vosotros. We Are The Champions, no time for losers. Adeu Pepe, que era buah, yo me recordé de esa campaña del blog. Adeu Pepe, la maneta. Adeu Pepe. Paro ya. La alegría ya viene. Landa, la alegría ya viene. ¡Dora ETA! ¡Militar! Ya está. Cortamos, esto es muy fuerte. I've paid my dues. time after time. I've done my sentence, but committed no crime. And bad mistakes, I've made a few. I've had my share of sand kicked in my face, but I. But it's no bed of roses, no pleasure cruise. I consider it a challenge before the whole.